Sí. Lo que nosotros hacemos en lo que es Policía de la Ciudad, desde la Superintendencia de Género, de Políticas de Género, es hacer que cada uno de los efectivos entienda lo que es el círculo de la violencia, que entienda lo que es una víctima de violencia de género, que muchas veces la víctima está sumergida en el círculo de la violencia y ni ella misma lo sabe. Pero el funcionario policial tiene que ser verdaderamente un profesional, en saberla entender, saber que muchas veces no hay que revictimizarla, hay que darle el tiempo necesario, hay que darle el ambiente necesario y hay que saberla entender. Nosotros no estamos para juzgar, estamos para cumplir nuestra función en forma profesional. Cada una de las personas que está en género en Policía de la Ciudad tiene cursos obligatorios, dados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, dados por la misma Superintendencia y dados por otras entidades, inclusive hasta ONG. Si no tienen esos cursos, no pueden estar. Estamos continuamente siendo sensibilizados para poder atender a ese tipo de víctimas de violencia. Dentro de lo que es la Superintendencia hay un área específica donde da cursos, donde inclusive capacita a los funcionarios policiales que no están dentro de la Superintendencia, a los que están en la calle, a los que están en continuo contacto con la víctima en sí, a los que son los prontos a llegar a una situación de violencia. Estamos continuamente capacitándolos y estamos abarcando a todos, hasta el último. Inclusive salieron órdenes del día donde tenemos protocolos específicos para lo que es víctima de violencia de género, víctimas de abuso. Antes, tal vez, la víctima de género se tomaba como una víctima más de lesiones. Hoy no. Hoy hay una concientización distinta, hoy hay una preparación distinta del profesional policía. Hoy realmente la Superintendencia está abarcando una temática y con responsabilidad. Y la intención es que esto siga creciendo, la intención de que se sigan capacitando y la intención es seguir concientizando a cada uno. Por eso hoy aceptamos la invitación, que fue un honor poder venir a hablar y transmitirle un poco de lo que estamos haciendo nosotros.